Watch out. Pero que lo que pasa es que los ilegales están de tigre, están de tigre, no pueden parar. Hit it. Esa mujer me hace bailar con emoción, me hace vibrar. Me saca de quicio cuando me invita a bailar. Le gusta mover, le gusta brincar. Si va pa' la disco te va a provocar. Ella enciende la pista de tanto bailar. Y no hay bombero que la pueda apagar. Si te acerca, cuidado que te puedes quemar. Así que sigan bailando, sigan bailando. Y no le paren a la hora que están pasando. Así que sigan bailando, sigan bailando. Y sientan el reggae que está sonando. Mira, la pista se está llenando. Los sudores estamos licuando. La gente atacando, mi ritmo pregonando. Y mi chica sensual está bailando. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Las cervezas se acaban en un 2x3. Ellos me preguntaron que si yo gocé. Yo le dije a todos que me la vacilé. Que pasamos la noche bailando reggae. Moviendo la cabeza, la cintura y los pies. Se lo digo a ustedes porque así es que muevan todo su cuerpo hasta más no poder. Así que sigan bailando. Y no le paren a la hora que están pasando. Así que sigan bailando. Y sientan el reggae que está sonando. Mujeres y hombres váyanse mezclando. Que hay mucho poder en lo que está sonando. Yo vengo agresivo como un león. Tengo el truco que le gusta, tengo mucho sabor. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Never, never, never stop. Quiero que era. Sigan bailando y no le paren a la hora que están pasando. Así que sigan bailando, sientan el reggae que está sonando. Así que sigan bailando y no le paren a la hora que están pasando. Así que sigan bailando, sientan el reggae que está sonando. Ya llegué, me quedé, me encantó el sabor como baila esa mujer. Ya llegué, me quedé, la pegué, me quedé, la pegué en la disco, también en la radio. Toda la gente lo goza en el barrio. Vladi llegó y esto fue lo que trajo. Danza moderna para mover. El estilo más sabroso es el reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? Mamita está aquí, Juana está aquí, Teresa está aquí, Mari está aquí, la China está aquí, la flaca está aquí, Pamela está aquí, la Gold está aquí. ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles